La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Ya hoy es miércoles, mitad de semana, y continuamos en compañía de Cindy Mora Álvarez. Ella es especialista en nutrición, una nutricionista que viene del Hospital San Juan de Dios a hablarnos acerca de las dietas. Y ayer nos mencionaba que vamos a hablar de las dietas donde las personas en forma incorrecta eliminan las harinas, es decir, no están consumiendo carbohidratos. Muy buenos días, Cindy. Buenos días, Roberto. Y buenos días a los amigos. Sí, efectivamente, escuchamos mucho y se escucha por la calle, en pasillos, a nuestros vecinos, en fin, ya no estoy comiendo arroz, ya no como pan porque eso me engorda. Y es la idea errónea que tiene la gente. Eliminan los carbohidratos o las harinas. Si bien es cierto que son los que tienen más calorías a la hora del conteo de calorías, no son dañinos. Debemos consumirlos. El cuerpo necesita todos los macros y micronutrientes, entre ellos los carbohidratos o las harinas, como se le conocen también. Es importante que las personas tomen en cuenta que no es que hay que eliminarlos, sino es reducir la cantidad. No es lo mismo comerme 2 tazas de arroz a la hora del almuerzo que comerme la cantidad que me corresponde. Estamos hablando que una porción es 1/3 de taza de arroz, y no es lo mismo comernos 2, 3 tazas de arroz y ponerle a eso espagueti, acompañarlo con pan, que también lleve frijoles, porque ahí es donde estamos haciendo un exceso en el consumo de harinas. Entonces, no es dejarlos de comer, sino limitar su consumo. ¿Sería oportuno desayunar con un gallo pinto, por ejemplo? Claro, el arroz y los frijoles son la base de nuestra alimentación. Y aún más los frijoles, que están cargados de fibra, que es saludable para nuestro sistema. ¿Cuál es la diferencia o lo que la gente abusa cuando acompañamos el gallo pinto y lleva plátano maduro, lleva también pan blanco? Ahí estamos excediendo en la cantidad de harinas que deberíamos consumir. No importa, y es muy saludable comer gallo pinto siempre y cuando sea la porción recomendada, que en este caso sería de 1/2 taza de gallo pinto, y lo podemos acompañar con 2 tortillas. Ahí completaríamos con 2 intercambios de cereales para el día de la mañana. Ahora, hay personas que entonces dejan de consumir las harinas y van a sentir esa reducción en el peso, pero al mediano y a largo plazo, ¿cuál sería la consecuencia? Lo mismo que hablábamos anteriormente, el aumento de peso. Las personas no van a dejar de vivir toda su vida sin consumir harinas, porque el cuerpo lo necesita, porque tarde que temprano van a comer arroz o pancito en alguna actividad, y hay un efecto rebote, un efecto donde el peso, en vez de perderlo, y tal vez el peso que se ha perdido, es donde se va a aumentar al doble o hasta el triple. ¿Y las personas que comen en el desayuno arroz y frijoles pueden repetirlo al almuerzo? Sí, claro que pueden repetirlo, porque estamos hablando que en promedio una persona saludable debería consumir entre 5 y 7 porciones de cereales o carbohidratos durante el día, que se distribuyen en el almuerzo, desayuno, el café de la tarde y la cena. ¿Cuál es el problema? Que estamos cambiando lo que son las harinas integrales, como el pan, galletas o arroz integral, por productos refinados, que no dan saciedad, sino que más bien generan un aumento de azúcar en la sangre, como lo que son la repostería, galletas, pan blanco, arroz blanco. Todo esto es un poco más dañino. Lo único que se recomendaría en este caso es cambiarlo por productos integrales. Y para mañana, ¿qué dieta no recomendable podemos mencionarle a los amigos radioescuchas, Cindy? Mañana estaremos hablando de las dietas a base de jugos o de batidos, cosa que está muy de moda hoy. Entonces les esperamos con este tema mañana, si Dios lo permite. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.